Nos adentramos en la actualidad local. Vamos a referirnos a más citas de este fin de semana, por ejemplo, en concreto en el día de hoy, este viernes, hay que referirse a una cita que tiene lugar en el Instituto Maestro Francisco Fatou, en su salón de actos en concreto, impulsado por el Foro Social de Ubrique. Se trata de una conferencia bajo el título La LONCE, una amenaza para la ciudadanía democrática. Vamos a conocer quién va a ser el protagonista, porque sobre todo se destaca, ¿no?, por parte de los organizadores lo que es la entidad de la personalidad del catedrático de didáctica y organización escolar de la Universidad de A Coruña, Jurjo Torres Santomé, va a ser el protagonista de esta conferencia. Y bueno, pues sobre todo se destaca lo complicado y lo valioso de contar con él en la cita de esta tarde. Lo conoceremos quién es y también, bueno, pues un poco el objetivo del foro social a través de la organización de esta cita. Tenemos con nosotros a una de las integrantes, un foro social que integran colectivos y ciudadanos y, por ejemplo, pues a título particular lo integran personas como Mari Carmen Domínguez, que nos acompaña para invitar a las personas que quieran acudir esta tarde a esa cita, a esa conferencia, y darnos todos los detalles al respecto. Mari Carmen, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Conferencia que organiza el Foro Social de Ubrique. Si te parece, antes de entrar en detalle sobre la propia conferencia, coméntanos, seguro que a las personas que nos están escuchando les suena, ¿no?, que es el Foro Social, lo hemos comentado ya en numerosas ocasiones, además ya ha desarrollado diferentes iniciativas, pero ¿cómo surge? Recordamos eso mismo, ¿qué es el Foro Social de Ubrique? Bueno, el Foro Social de Ubrique surge a partir de la última huelga general. Parte de ciudadanos y ciudadanas inquietos ante los problemas que están surgiendo a partir de la crisis, las consecuencias de la crisis que estamos sufriendo. Y lo cierto es que no es ni mucho menos la conferencia de esta tarde, la primera actividad. Ya organizaste una conferencia con otro tema, pero también de calado social, ¿no? Sí, la primera conferencia y el proyecto que hicimos fue la dación en pago, que recogimos firmas por el pueblo, donde pusimos mesas en distintos sitios de Ubrique y recoger firmas. Sí, se sumó así el foro al movimiento que ha habido en toda España de recogida de firmas para la dación en pago. Para esa posibilidad. Esos son los actos públicos hasta ahora, pero incluso, bueno, evidentemente, durante lo que fue la organización de aquella huelga general, los días posteriores hubo diferentes reuniones, sí. Y se decidió entonces, por parte de sus integrantes, dar continuidad, ¿no? Sí, a partir de la huelga tuvimos la primera reunión y hicimos una lista de actividades en las que queríamos participar y empezamos con la primera fue la dación en pago, recoger firmas para mandarlas al gobierno. Además, soléis reunir, ¿no?, cada cierto tiempo, hay bastantes reuniones por parte de los integrantes precisamente para ver qué iniciativas se pueden desarrollar, cuáles serían las más interesantes, ¿no? Exactamente. Por cierto, de cara a lo que es el futuro más próximo del Foro Social, ¿qué tenéis previsto? ¿Qué iniciativas, qué actividades tenéis en mente? Pues tenemos previsto tratar el plebiscito vinculante. ¿Qué es? Pues es como un tipo de referéndum que vamos a proponer a los ciudadanos y ciudadanas a través de de votaciones donde vamos a recoger firmas para ver si están de acuerdo en que participemos más en las decisiones políticas y cuando aprueban una ley, cuando aprueban las leyes, que no sea el Congreso quien las apruebe, sino que también cuenten con nuestra aprobación. Esto se va a hacer desde el 15 de marzo al 23 de marzo. Y va a tratar de que vamos a poner mesas por el pueblo donde vamos a... Sí, a preguntar sobre si están de acuerdo con una mayor participación ciudadana, ¿no? A través de... Donde se va a votar, donde las personas van a votar que si desean participar más en, en las decisiones políticas, estas votaciones se va a hacer en toda España a la vez. Lo vamos a mandar al gobierno para exponer, pues, que si la mayoría desea participar más o no en las decisiones políticas. Que se creen herramientas para que al final los ciudadanos participen más de lleno en esas decisiones. Sí. Coméntanos, por cierto, ¿quiénes son los integrantes concretamente? ¿Colectivos o también particulares, ciudadanos de a pie de calle? Ya está. Los ciudadanos que componemos el foro social son... habemos personas independientes, representantes de vecinales. Sí, o sea que son tanto ciudadanos particulares como representantes de colectivos, ¿no? De colectivos como la Plaza de la Verdura, la Asociación de la Plaza de la Verdura, Comisiones Obreras también, a través de Paco, Izquierda Unida también, a través de Manolo y Pepe, y la Federación también de Asociaciones de Vecinos, 88, Ubrique Sierra. Sí, la Federación. Bueno, pues son, como decimos, algunos integrantes, además de personas a título particular, que integran este foro que va a impulsar esta tarde esa cita en el Instituto Francisco Fatou. Decíamos que hay que destacar el tema, evidentemente, que se va a abordar, como es la reforma en el ámbito educativo, pero incluso también la persona que va a protagonizar esta conferencia, ¿no? Habéis puesto mucho énfasis en este tema, ¿eh? Sobre todo en quién es Jurjo Torres Santomé, catedrático de didáctica y organización escolar de la Universidad de A Coruña. ¿Cómo habéis conseguido que desde A Coruña pues llegue hasta aquí, hasta Ubrique, para ofrecer esta conferencia? Bueno, pues al principio del proyecto barajamos varios catedráticos y nos pusimos en contacto con él, lo cual aceptó porque venía a Cádiz el día anterior, aceptó la invitación y luego en la siguiente reunión nos trasladó que podíamos contar con él y comenzamos a preparar la conferencia. De principio iba a hacer una mesa, lo que íbamos a proponer, donde íbamos a invitar a varios profesores y especialistas entendidos de la LOMCE, pero este hombre, dado la importancia de este hombre y lo lejos que viene, decidimos cambiarlo y hacer una conferencia porque, claro, de donde viene tan lejos no iba hasta para 15 minutos, que es lo que se proponía al principio. Y así que, como decimos, bueno, pues finalmente va a ser exclusiva o, bueno, pues centrado sobre todo en Jurjo Torres, quien va a ofrecer esa conferencia. Yo creo que tú has estudiado además un poco al propio personaje, podemos decir, a la persona de Jurjo Torres, porque, bueno, por su implicación en plataformas como Ciudadanos por la Escuela Pública, por ese compromiso que está demostrando en torno a una escuela democrática, participativa. Coméntanos, ¿quién es Jurjo Torres? Bueno, pues Jurjo Torres, como ya has dicho antes, catedrático de la Universidad Didáctica y Organización. Actualmente es director del Departamento de Pedagogía y Didáctica en la Universidad de A Coruña. Y sus líneas de investigación, sobre todo las principales, son políticas educativas, multiculturalismo y formación del profesorado. Esas son sus líneas. Ha escrito libros, por supuesto, y lo implicado que está en la educación, pues, a través de los libros que escribe. Yo ahora actualmente estoy empezando a leer un libro de él, que es La desmotivación del profesorado, en donde él, escuchando las conversaciones de los profesores, donde ponen de manifiesto sus sentimientos de insatisfacción y desconcierto sobre el trabajo en los centros, donde Y en este libro, Jurjo Torres intenta hallar explicaciones al panorama y en donde también nos describe 16 factores que pueden ayudarnos a comprenderlos, a los problemas de desmotivación de los profesores. En este libro nos ayuda a comprenderlos y al mismo tiempo nos ofrece una línea de intervención para recuperar un optimismo donde se habla de calidad de educación y así poder motivar al profesorado y al alumno. Está muy bien el libro. Pues lo cierto es que, bueno, pues como decimos, esta persona, este catedrático de didáctica y organización escolar, se va a referir a lo que es la LOMCE, a ese anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Y el título, bueno, pues se habla de la LOMCE como una amenaza para la ciudadanía democrática. Bueno, pues ya decimos, será esta tarde a partir de las 7 en el Instituto Francisco Fatou. Y lo cierto es que es una actividad en la que colaboran las asociaciones de madres y padres de aquí de Ubrique, ¿no? De las AMPAs de Ubrique, de los colegios, a lo cual le agradecemos muchísimo su apoyo. Lo cierto es que inclusive una aportación económica por parte de las diferentes AMPAs para la cartelería y demás que se ha realizado, ¿no? Sí, los gastos económicos los han sufragado las AMPAs, las padres y madres que pertenecen a las AMPAs y. Y por tanto, bueno, pues ahí queda esa colaboración, como decimos, para el día de hoy. Incluso como nota destacada y un poco, bueno, es lo que demuestra que se piensa en los padres y madres de los alumnos, el hecho de que se organice una ludoteca, ¿no? Algo que es muy singular, ¿no? Paralelamente a la organización de este acto, pues se piense también en los más pequeños y en que haya un sitio donde dejarlos, que estén cuidados, mientras los padres van a la conferencia, ¿no? Sí, los papás y los mamás van a tener un sitio donde van a poder dejar a los niños. Esta empresa corre a cargo Acti Sport, creo que es, de ¿eh? Agiosport, que son los encargados también de cubrir a los papás y a los mamás de la Escuela de Paz cuando ellos están de reunión, que es una empresa que es conocida, que no la vamos a dejar en manos de cualquiera, y cuidarán de los niños mientras que los papás y los mamás estamos en la conferencia. Así que, ya Así decimos, que no hay excusa. se ha pensado, por tanto, en todo para que Sí. no haya excusa de cara a esta tarde para acudir a esa cita. Pues nos vamos a quedar aquí, esos son los detalles, ya decimos, sobre el tema que se va a abordar, ese anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE, y la conferencia a cargo de Jurjo Torres Santomé. Además, imagino que después se dará un tiempo para la participación de las personas que acudan, incluso, Sí. Podrán hacer preguntas y. ¿no? Pues todo ello a partir de las 7 en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Mari Carmen, no sé si añadir algo más, invitar, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando, Pues ¿no? añadir que este hombre es muy importante, una persona que defiende la calidad educativa para nuestros hijos y que participemos. Porque además ha sido difícil, ¿no?, poder organizarlo y contar con él esta tarde aquí. Una persona muy importante que está muy ocupada y sin embargo ha encontrado. Esa posibilidad de acudir. Sí. Por lo dicho, Mari Carmen Domínguez, integrante de este foro social de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Gracias.